Si te gusta la imagen, la fotografía, seguramente aprendiste a ver imágenes desde otro lugar a partir de Schoenberger. Difícil catalogarlo, escritor, pintor, crítico de arte, ¿no? Esos personajes, viste, a mí me genera esta sensación de que es una especie de poeta, pero la imagen, el estereotipo de poeta que dice cosas lindas, que se preocupa por mirar de otra forma el mundo y expresarlo de una forma muy cuidada, pero a la vez una forma muy accesible. Bueno, Schoenberger, este escritor británico, que empezó su carrera como artista plástico, escribió artículos como crítico de arte, él escribía para el Tribune bajo el ala de George Orwell, que dicen que era también un tipo muy estricto, Orwell, que lo recordamos, ¿no?, por Rebelión en la Granja y todas sus obras. Berger asume una posición marxista y crítica sobre el arte moderno que lo pone en un lugar controversial para la cultura británica. Pero bueno, finalmente él se hace famoso donde la gente suele hacerse famosa, o donde solía hacerse famosa, que es en la televisión. Hoy tal vez sería un youtuber, Berger. Fue una serie de la BBC que se llamó Ways of Seeing, que a lo que hacía referencia Ricardo, ¿no? Formas de mirar o modos de ver, que se pueden ver algunos episodios en YouTube, está bueno. Obviamente tiene, ¿no?, ese color de programa viejo, pero está bueno para verlo. Se hizo muy popular. Esa serie venía acompañada con unos libros que también se llamaban de la misma forma, y todo lo que tenía el mismo contenido, ¿no? Intentaban como generar otra mirada sobre la interpretación artística, hacerla más accesible, democratizar un poco el acceso al arte. Hay también un documental que se puede ver sobre Berger en YouTube, que lo muestra ya en sus últimos años y va recorriendo su vida y su obra. El documental se llama El Arte de Ver, para jugar ahí con el nombre que tenía la serie. Lo pueden buscar así en YouTube y van a encontrar. Ahí justamente se ve bien qué tipo de personaje es, porque uno tiene esta idea de intelectual comprometido y muchas veces es un tipo muy político, muy árido, ¿no?, muy en la arena política. Y este tipo te lee poemas, ¿viste?, y te muestra otra cosa, pero a la vez tiene que ver con su compromiso político. Digamos, es un intelectual más parecido a un artista que a un típico pensador o filósofo, ¿no? Y tiene también una forma de preocuparse por esa escritura más bella que lo hace parecido a esta idea clásica de poeta que les decía, que es, digamos, otra vez, ¿no?, ya hablamos muchas veces de esto, uno tiene esta idea de poeta como el que escribe difícil, el que hace algo complicado. Berger, todo lo contrario, es súper sencillo, muy pictórico, justamente por su influencia como artista plástico. Y a mi juicio él tiene como una idea democrática, ¿sí?, de la escritura. Es como algo que yo creo que cualquiera puede sentarse a leerlo y apreciarlo sin necesidad de leer a filósofos franceses de la literatura y qué sé yo, mucho más accesible para mi gusto. Se consigue muchísimo para leer de Berger. Él escribió ficción, ensayo y estas cuestiones de arte. Se lo está editando bastante últimamente. Seix Barral sacó mucho de su obra. Pero yo quería recomendar un libro en particular. Cuando Berger gana el premio Booker por su novela G, él dona la mitad del dinero a un partido político que eran los Pantera Negra Británico, una organización negra, socialista y revolucionaria, y con la otra mitad del premio financia el proyecto de escribir este libro que yo les quiero recomendar, que se llama Un séptimo hombre. Que es un libro de la década del 70, ¿sí? Él lo publica en el 75. Claro, es un libro viejo. Sí, es un libro viejo que ahora saca Editorial Interzona, y que en realidad tiene dos autores. Lo hace Schoenberger con un fotógrafo que se llama Jean Moore. El fotógrafo hace como un registro que ilustra el libro, pero según cuenta Moore en este documental sobre Berger que les decía que está en YouTube, Berger lo tenía muy cortito con el tema de las fotos y realmente era un tipo exigente para trabajar. Le criticaba, no le dejaba, no, esta no va, esta sí va. Entonces es como una coautoría no del todo compartida, digamos, ¿no? Es como que trabajó para Berger en algún punto. ¿De qué se trata este libro? Yo lo siento como un documental en papel, ¿no? Es como esta cosa de, te quiero hacer un ensayo extendido sobre una temática social y va mezclando una mirada antropológica, sociológica, política, artística, sobre el tema de los trabajadores migrantes en Europa. El libro se divide en tres partes. La partida se llama la primera parte, que cuenta las condiciones en las que personas de distintos países empobrecidos. Berger hace una lectura muy interesante sobre lo que significa el capitalismo y lo que significan los países del tercer mundo, entre comillas, ¿no? O los países empobrecidos justamente por ese mismo capitalismo. Y esta lógica de que si vos sos pobre, en realidad tenés que esforzarte más, ¿no? Entonces Berger plantea eso a nivel internacional y dice, bueno, si vos venís de un país pobre es porque tu país no se esfuerza lo suficiente. Entonces vení a trabajar a nuestro país. Vení a trabajar a Inglaterra, acá te damos trabajo, haces guita. Y él explica cómo toda esa lógica lleva a la pobreza del país de origen, claro, de esos trabajadores, y no a la riqueza, ni sirve para mucho, digamos, ¿no? Esa es la primera parte del libro, que se llama La Partida, y que muestra estas condiciones de estos trabajadores cuando parten de su país, los que los lleva a salir. La segunda parte se llama El Trabajo, y cuenta las condiciones en las que viven, las casitas muy precarias que les dan, lo poco que pueden disfrutar de esos países y de todo el imaginario que tienen sobre habitar Europa. Y finalmente, el regreso, que narra las vueltas al hogar y todo lo que significa, ¿no? Cómo otras personas lo empiezan a ver como, ah, mirá, este fue, se hizo la América, diríamos, ¿no? Entre comillas, y le fue bien y ahora vuelve acá, pero en realidad es muy precario esa vuelta porque dentro de un año va a tener que volver a salir porque no va a tener plata otra vez, y toda una serie de condiciones de empobrecimiento. Berger lo mira como relacionado a el modelo productivo del capitalismo, pensemos en los 70, y cómo eso deja de generar trabajo en el campo y demás, para que la gente solamente pueda imaginarse una vida de trabajo en una industria que existe en los países del primer mundo, otra vez entre comillas. Berger advierte al principio del libro que él va a hablar de migrantes varones. Ese es un tema interesante, pero que existe toda una problemática con la migración de mujeres y que es muy distinta a la de los varones, y que eso todavía está por escribirse. Así que ahí hay un dato también para decir, che, ojo con esta lectura, porque él es todas las fotos son de varones, ¿no? Nunca aparece la mujer ahí, si bien él aclara que, bueno, va a hacer esta mirada. Ahí hay cosas para pensar. Ahí, el libro tiene escenas muy interesantes. A mí una que me conmovió mucho es cuando muestra los exámenes médicos a los que se someten los trabajadores cuando llegan a diferentes países. Y cómo están las fotos, ¿no? Están todos parados ahí con cara de miedo. Y cómo tienen miedo de lo que le están por hacer, y aparte la condición humillante de desnudarse, ¿no? Y cómo tratan de no mirar los instrumentos médicos que están ahí cerca para no parecer ignorantes, cómo se miran entre ellos para medir, bueno, qué posibilidad tengo de ganarle a este otro que tengo al lado para conseguir este puesto de trabajo, y cómo sienten miedo también de toda esa situación por desconocer lo que está pasando ahí. Y algo que él me parece muy metafórico, dice, y cómo tienen miedo que haya algún instrumento que les detecte el analfabetismo, que no saben leer y escribir, ¿no? Y todas cositas así muy poéticas, muy interesantes, mucha metáfora aparece ahí. Cada pequeña viñeta de la historia va acompañada por fotos que ilustran o juegan con lo que narran, y cada narración a la vez es una descripción de un hecho puntual. Y esa situación concreta que atraviesan los migrantes, Berger tiene la habilidad de transformarlo en una gran metáfora de todo el sistema capitalista. Bien. Y todo lo que está mal, digamos, con este mundo. Así que recomendamos entonces Un Séptimo Hombre, de John Berger, que se consigue en cualquier librería, de Editorial Interzone. Muy bien, lindo, linda recomendación. Siempre es bueno traerlo a John Berger, para poder aprender, para poder disfrutar. Un Séptimo Hombre, de John Berger, es el primer recomendado porque tiene dos más. Fede, de El Micro de Cultura. 13 minutos pasaron del mediodía. La verdad que yo no lo conocía. Debo aceptar esto, no lo conocía. Zukalski, ¿digo bien? ¿Lo pronuncio bien? Zukalski. Zukalski, tipo interesante, pero mal llevado. Sí, es víctima de un documental, Zukalski, que, bueno, yo creo que si no fuera por el documental, muy pocos sabrían quién es. Un documental que está disponible en Netflix, que lo tiene como productora Leonardo DiCaprio, el único personaje conocido, digamos, en toda la en todo lo que tiene que ver con el documental. El documental se llama Struggle, the Life and Lost Art of Zukalski, que se traduce al castellano como Struggle, la vida y obra de Zukalski. O sea, le sacan el arte perdido de Zukalski, claro, que es fundamental entender eso, qué pasaba, que estaba perdido este arte. Zukalski, un tipo, bueno, perdido en la historia, que no se conocía mucho. Struggle es una obra de él que es como central un poco en la narrativa del documental. ¿De qué se trata el documental? Bueno, arranca con la historia de un coleccionista de arte, sobre todo coleccionista de cómics, ¿sí? No se imaginen un millonario en una mansión, sino, bueno, una especie de nerd, que un día compra un libro, ¿sí?, que habla de las obras artísticas de Zukalski. Le llama la atención el dibujo de tapa, lo agarra para ver, le dice al vendedor, bueno, che, estoy cerrando, ¿querés comprarlo? Sí, me lo compro. Y ahí lo conoce la obra de este personaje, Zukalski, un escultor y pintor polaco. Bray, que así se llamaba este coleccionista de cómics y de arte, Glenn Bray, queda fascinado con el libro, se lo comenta a todo el mundo, y hasta ahí una historia más entre muchas otras de quienes nos gusta comprar libros y encontramos rarezas y los compartimos y qué sé yo. El tema es que un tiempo después, Bray entra a una librería a comprar otra cosa, a comprar algún libro, y ve una lámina colgada que reconoce que es uno de los trabajos de Sukalsky. Y le pregunta a la vendedora, ¿cómo lo conoces? ¿Cómo lo llegaste a Sukalsky? Que era súper ignoto. Y la vendedora le dice que se lo regaló un viejito polaco muy simpático que vive en la ciudad y que es cliente de la librería. Entonces, Glenn Bray no puede creer lo que está escuchando y le dice, bueno, ¿cómo hago para encontrar a este viejito por acá? Le dice, bueno, fíjate en la guía telefónica. Claro. Mira la guía telefónica y estaba Sukalsky Stanislav, el número de teléfono y el domicilio. Así arranca el documental, que es muy inquietante. A mí el adjetivo que le va es inquietante porque te puede enganchar y todo, pero te deja ahí reculando, pensando, reflexionando. No solamente por la estética que tiene este artista Sukalsky, que nace en 1893 y muere en el 1987, que es súper, es raro, es como, a mí me da esta imaginación estilo, ¿vieron el arte soviético así muy grande, cuerpos gruesos y qué sé yo? Bueno, una mezcla de muy eso lineal, con cosas... aparte, ¿no? Muy, muy geométrico. Muy geométrico, muy maximalista, sí, muy, todo muy sí. Exagerado las facciones... mezclado con el arte precolombino, hace una cosa rarísima ahí, y es inquietante el arte del tipo, pero también es inquietante la vida que tiene este artista, que no se sabe mucho. Él vivió entre Estados Unidos y Polonia prácticamente como una especie de doble vida, ¿sí? En Estados Unidos era una personalidad excéntrica, muy egocéntrico, y ahí está lo que decías, Ricardo, que es un personaje difícil. Bueno, era impresionante lo egocéntrico. En un momento en el documental se dice, una persona que lo conoce dice, yo no creo que él haya pensado que el resto es inferior, pero él estaba seguro que él era superior, ¿no? Hablando de este Sukalsky, y que él tiene toda la certeza de ser un genio incomprendido. Él dice, bueno, yo soy un genio, yo revolucioné el arte, usted quiere saber de arte, hable conmigo, yo soy el genio más, así, en ese tono, y él está convencido, y uno ve las cosas que hace el tipo, las esculturas que hace, y realmente te inquieta porque son obras de un genio importante, digamos. No tuvo un reconocimiento merecido, además. Claro, ¿no? Lo interesante del documental es que cuando empiezan a reconstruir la historia, que es medio que el trabajo... ese trabajo se hace porque se hace el documental, no es que había un trabajo previo o investigaciones sobre Sukalsky. Él fue importante, fue un artista reconocido en el ambiente norteamericano y también en Polonia. El tipo es como que tiene esta idea de que él era un artista nacional, ¿no? Polaco, importante, fundamental, y él un poco, bueno, aparentemente lo fue. ¿Pero qué pasó? Esa es la intriga del documental. ¿Qué pasó? Que quedó en el olvido. Claro. ¿Cómo puede ser que un artista que competía en las categorías de Picasso, de repente nadie lo conoce, ¿no? Y esa es la incógnita del documental, que no la voy a revelar. Bien, no la spoilee, por favor. No vamos a hacer spoiler. Mire que yo los domingos a la noche veo lo que usted me dice y no conocía. Míralo este documental porque a nosotros que nos gustan estos personajes improbables, así un poco extraños, bueno, este no es tan simpático como algún otro que hemos visitado. No es Rodríguez. No es, es Sixto Rodríguez, pero es un tipo interesante. Y lo interesante también es que te entra a jugar la moral cuando vos ves la historia del tipo, ¿no? Te quedas ahí como, bueno, pero hay que condenarlo, no hay que condenarlo por su vida, por sus ideas. ¿Qué se hace con su obra, no? ¿Qué pasa ahí? Porque, y es algo que hemos discutido otras veces sobre figuras como Borges y qué sé yo, que uno dice, bueno, ¿es posible separar lo político? ¿Había algo político que criticar en Sukalsky? ¿Cómo fue esa historia? Y te deja, a mí me inquieta también esta cosa que te obliga a hacer de revisar uno mismo las posiciones que tiene, porque Sukalsky asumió ciertas posiciones en un momento en el que la historia se estaba desarrollando, ¿no? Hoy desde el presente uno mira al pasado y sabe muy clarito quiénes eran buenos y malos. Sukalsky, bueno, ahí estaba dudando, hay cuestiones que son indefendibles, por supuesto, pero bueno, el documental te deja eso ahí, ¿no? Porque un personaje central es este coleccionista Bray, que él como que lo quiere, construye una relación con el tipo. Y hace, está muy bueno porque Bray cuando lo conoce a Sukalsky le dice, che, ¿no querés que te filme contando tu vida, contando tu arte, qué sé yo? Y entonces tiene horas y horas y horas de documental, digamos, de filmación sobre Sukalsky hablando y contando sus ideas y contando su estética y qué sé yo. Así que bueno, muy interesante, muchas cuestiones ahí morales en juego. Hay un dato curioso que es que Sukalsky, bueno, por determinadas circunstancias no queda obra suya, que prácticamente no queda nada, y siendo que fue un escultor que es muy, muy prolífico. Y los últimos años de su vida lo dedica a estudiar lo que él dice, bueno, es el gran hallazgo. Ningún científico, con el mismo tono de siempre, ¿no? Ningún científico descubrió lo que yo descubrí, yo soy un genio, qué sé yo. Él descubre que el origen de toda la humanidad está en las Islas de Pascua. Y dice, y tiene toda una teoría y tomos de... Y él lo hace mirando, eso sí es interesante, más allá de que es totalmente, no tiene ninguna base científica lo que él dice, él lo que mira es la estética del arte que producen esas culturas, entonces va buscando elementos comunes y qué sé yo, un tipo que, bueno, es un laburo interesante el que hizo, más allá de que la teoría que él saca desde ahí es un... delirante. Claro, muy delirante, por no usar cualquier otra palabra. Bueno, una doctrina que él llama el cermatismo, ¿sí? Que hoy tiene valor solamente como una cuestión estética, claro, ¿no? Como, bueno, que este arte que queda ahí. Así que, bueno, un documental bien, muy en recomendable. Netflix, ¿no? En Netflix lo buscan como Struggle, la vida y obra de Sukalski. Así que, para verlo, interesante. A mí me inquietó, lo vi con mi compañera y nos quedamos los dos como, che, ¿y qué pensamos de esto? ¿No? Porque es como que te deja ahí un poco... tecleando, pero bueno, el documental está muy bueno. El documental como obra tiene como una cuestión ahí media de policial que vos decís, no, bueno, ahora lo tengo que ver. ¿No? Claro. Lo empezamos a mirar comiendo, como bueno, vamos a ver qué onda. Che, vamos al sillón, pará. Vamos a mirarlo en serio porque esto es muy llamativo. Después sí, lo que uno puede discutir es, bueno, la obra de este claro, artista Sukalski, ¿no? Struggle, así, ¿no? Struggle, exactamente. La vida y arte sería, de, ¿no?, Sukalski. Exactamente. Producido por Leonardo DiCaprio, habría que decirlo. El segundo recomendado. ¿El tercero qué es? Vamos a escuchar algo de folclore pop contemporáneo. Folclore pop trajo hoy. Viste que trae cumbia japonesa, sí. Folclore pop, algo afro, chocha con dulce de leche, sí. Qué sé yo, viste, ¿no? Trae... Está bueno, hay que... Somos, ¿sí?, eclécticos, sí. Seguro, está bien. Vamos a escuchar una... ¿Cómo es este? Pop folk. ¿Digo bien? Exactamente, vamos a recomendar la música de este artista joven de 24 años. Yo diría promesa en el mundo del pop folk, que se define como músico, activista y trans, un artista muy interesante con una propuesta política en las letras, en la confección de su música, en una ruptura que hay, una innovación que hay dentro de lo que es el género del folk, del folclore, vamos a decirlo en castellano mejor. En la misma semana que se decretó el aislamiento social y preventivo, publicó su segundo disco que se llama Otre, ¿sí? En vez de la E, la X. Así que hay toda una propuesta estética por ese lado que está muy interesante, sobre todo pensando en un género que está muy, ¿no?, como diríamos, fosilizado, como el folclore, ¿no?, que tiene sus normas muy vetustas y qué sé yo. Sí, sí. Un aire nuevo, una mirada política muy muy linda, muy bien pensada, muy bien creada en las letras y también en la forma en que se piensa la música. Así que, si les parece, podemos escuchar Una simple chacarera de Valen Boneto. Salen a buscar sonrisas y amores que pretenden alcanzar. Son esas canciones que nos hacen avanzar, siempre puño al frente invitando a luchar. Habitando los caminos de la bruja que no pudieron quemar. Siente y lucha hacia adelante. Siembra. Escuchábamos entonces la música de Valen Boneto, ¿sí? Un artista joven. Ahí veíamos justamente la letra, ¿no? Combativa, una mirada política. Así que, bueno, una propuesta muy interesante. Está en todas las plataformas que usen para escuchar música. Yo la estuve escuchando a la música en YouTube. Así que recomendamos entonces la obra de este artista joven, Valen Boneto. Buenísimo. Los tres recomendados, culturales de Fede, como cada domingo.